en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Segundo tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Caruso? Bien. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Bueno, contento de que podamos charlar, compartir este ratito. Antes de meternos en los temas más de coyuntura, iba a decir políticos de actualidad, pero esto que te voy a decir es político, profundamente político. Hace un rato el presidente recordó a Güemes, Martín Miguel de Güemes, como un hombre central de la independencia argentina. Hoy se cumplen 199 años de la muerte, en realidad del asesinato, ¿no?, del general Martín Miguel de Güemes. Estaba revisando por acá su nombre completo, impresionante. Es ¿por qué? Juan estaba... Martín Maza, creo que Maza. Sí, señor, sí, señor. es larguísimo, Sí. Tiene ese nombre Maza que no francamente no sé bien su significado o el sentido, pero bueno. Era Miguel Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goicochea y la Corte. ¡Ah, la sí, pelota! Sí, Goicochea como era la madre, sí. Bueno, y por supuesto, nacido el 8 de febrero de 1785 en Salta, 17 de junio de 1821, lo que explicó el feriado del lunes. Sí, fue herido, no es que fue asesinado en una esquina, ¿no?, como fue Monteagudo o yo creo que fue Moreno en alta mar. En realidad, sí, ellos estaban sitiando a la ciudad, sitiándolo, eso es un término militar, sería erróneo, hostigándola, porque sí, era una guerrilla, y en ese momento fue herido. Bueno, el folclore dice que fue a ver a una mujer, y cuando se iba de allí, entonces lo hirieron, y murió 3 días después en las afueras de la ciudad de Salta, fue gangrenado, se infectó y murió. Está bien la observación. Apelamos al Juan Carlos Junio, profesor de historia, pero con esa mirada tan particular que tenés, ¿por qué fue tan determinante Güemes en la guerra de la independencia, Juan Carlos? Sí, muy bien eso de determinante. Coincido con esa calificación. Porque cumplió un rol el Güemes y sus gauchos infernales, o algunos gauchos rotosos, cumplió un rol absolutamente estratégico en las guerras de la independencia, de acuerdo con la estrategia sanmartiniana, porque esa es la verdad, fue un dispositivo central de la estrategia sanmartiniana. ¿Por qué? Porque mientras San Martín se fue a Cuyo a organizar el ejército para cruzar los Andes, etcétera, etcétera, que bueno, es una mirada absolutamente estratégica, era imprescindible contener a los españoles, que de Lima, que era su centro principal, ¿qué querían los españoles? Llegar a Buenos Aires y sofocar la revolución. Ellos ya habían derrotado en Chile, en Rancagua, también Bolívar había tenido derrotas. Entonces, lo que establece San Martín con Güemes es contener, junto con los guerrilleros, no solo él, sino con los otros guerrilleros que combatían por allí, como Camargo, Warnes, Juan Azurduy, que la mayoría fueron asesinados, eso sí, descuartizados, eso fue una guerra muy cruel. Lo cierto es que Güemes, con sus gauchos, su guerrilla, logra contener a ejércitos regulares muy poderosos, la milicia de Güemes, en un proceso que va del 14 al 21 hasta que lo matan, 7 años de guerra de guerrilla, de hostigamiento, como se llamaba también guerra de recursos, frenar a los ejércitos españoles. En realidad primero los contiene en Tucumán y Salta Belgrano, claro, pero después es derrotado y quien contiene mediante esta guerra de hostigamiento es Güemes con sus gauchos también. El otro día, hablando en otro lado, uh-huh, trabaja en la inteligencia muy fuerte, apoyándose en un núcleo de mujeres que hacen inteligencia contra los españoles. Pero bueno, es de un gran heroísmo. En realidad, para completar... Eso sí que eran servicios de inteligencia, Juan Carlos. ¿Eh? Eso eran servicios de inteligencia. No como las actuales, ¿no? Sí, no como estos truchos actuales. Así es, eso eran mujeres combativas, que se arriesgaban con heroísmo, bueno, con una gran inteligencia, hacían inteligencia del otro lado. Lo que hay que decir, como para completar, que Güemes terminó enfrentado a la élite salteña y jujeña, que eran una unidad política, y él era un hombre de que venía de la aristocracia, ¿cierto? Sin embargo, él se la pasó todo el tiempo confiscando tierras, imponiendo impuestos, tomando ganado, todo eso para sostener la causa contra los españoles. Y eso lo fue enemistando contra el élite salteña, que incluso ya no aguantaba más tantos años de guerra que le perturbaban sus comercios. Y después dicen que la grieta es un invento del kirchnerismo, ¿no? No, la grieta viene desde todos los tiempos entre los poderes populares y los poderes oligárquicos. Y este de Salta es un ejemplo notable, porque un hijo de su clase, que en realidad se enamora y defiende la causa patriótica, y por ejemplo su hermana, Magdalena, conocida como Macacha, también abraza esta causa, colabora con él, incluso después que él muere, ella continúa con la causa, la Macacha, ¿no? O sea, por eso durante muchos años Güemes fue olvidado y negado, y por eso es tan importante que nosotros lo reivindiquemos ahora. Yo no lo escuché al presidente, pero creo que es una de las figuras más extraordinarias de las guerras de la independencia, que reitero, en el norte fueron de una crueldad notable, ¿no? Allí por ejemplo, era común la decapitación. Justamente yo mencioné no a Camargo, sino a Padilla. Sí. Asencio Padilla era el esposo de Juana Zurduy, fue decapitado, y exhibían en una pica las cabezas decapitadas y muchas veces los cuerpos descuartizados. Justamente la Juana luchó para ir a rescatar la cabeza de su pareja, de su amor, de su esposo. O sea, fue una guerra de una enorme crueldad, y Güemes fue un exponente notable de la historia argentina, no me cabe la menor duda. Muy bien, Juan Carlos, gracias por este ratito. Bueno, saltando los tiempos, las épocas, las distancias, algunos temas tienen, ¿no?, los recursos, los privilegios y la pelea efectivamente por un mejor pasar de las grandes mayorías y por la soberanía, por sobre todas las cosas. Mirá, recién estamos charlando con Luispa sobre lo que está ocurriendo con la TAM, viste que se va de la Argentina, deja un tendal, o pretende dejar un tendal de trabajadores y trabajadoras desocupados. Y nos preguntamos, Juan Carlos, si más allá de las distancias, las lógicas tan distintas de las actividades y por supuesto las reglas de juego que imperan, si en algún punto, no, en la esencia política, no se toca con el tema Vicentín, el rol del Estado y las corporaciones. Escuchamos a Viró decir que lo que no regula el Estado lo regulan las corporaciones, digamos, ¿no? Evidentemente esto está y ha llegado para quedarse, y de acuerdo a las decisiones que vaya tomando el gobierno sobre cómo solucionar estos temas, el carácter de los enfrentamientos políticos en Argentina en los próximos meses, ¿no? Mirá, sí, yo creo que está bien presentado el problema, porque esto de la TAN demuestra, y lo deben sentir, que eso que decimos de que la crisis es muy profunda, muy, muy vasta, que es una crisis de los mercados, de lo privado, todo eso que venimos diciendo, creo que se va manifestando, porque bueno, los capitalistas están acostumbrados a este tipo de cosas. Lo que hizo la gente de esa de Vicentín, sí, que es un fenomenal fraude a los productores, a los trabajadores, al Estado argentino, bueno, ahora vos decís que lo hace la TAM, y ¿quién va a ocupar esos espacios si no es el Estado como expresión de los intereses nacionales? ¿Qué es lo que están haciendo también en otros países del mundo? No hace falta tener una perspectiva socialista o revolucionaria. ¿Sabés que escuché decir ayer a Mario Negri? Dice, bueno, pero hay prioridad. ¿A ustedes les parece que en este momento de pandemia y demás las prioridades tienen que ver con Vicentín? Y suponete que el Estado intervenga de alguna manera muy fuerte respecto del tendal que deja la TAM. Sería lo mismo. El tema de las prioridades, como si esto no fuera una cosa importante, ni situación hija de estas desigualdades, ¿no? Mirá, lo que el razonamiento de Negri intenta hacer es de un simplismo que da vergüenza, que da vergüenza. Bueno, ¿por qué el Estado se mete? O sea, que él soslaya que la empresa va a la quiebra y que o se extranjeriza, o va a la quiebra y no cobran los productores, los trabajadores, sí, desaparece todo lo que implica una empresa que tiene el 9-10% de la exportación de granos argentinos. Por lo tanto, el razonamiento de Negri, yo no sé si es porque no tiene lo que decir de verdad seriamente, o porque alguien le dijo que intente un razonamiento muy elemental, muy primitivo, para contactar con cierto sentido común. La verdad que me desconcierta un planteo tan primitivo como el que hace Negri. Pero volviendo al interrogante de fondo, yo creo que lo que está ocurriendo es que, yo vengo insistiendo mucho en esto, el planteo del rol del Estado deja de ser un planteo retórico para transformarse en una materialidad, en una concreción. Claro. Y entonces ahí es donde surgen estos grandes conflictos y enfrentamientos políticos, van a resultar inevitables. Creo que hay que entrenarse para estos enfrentamientos políticos, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande, gracias como siempre. Chau, muchachos. Juan Carlos Junio.